Información internacional. El pasado fin de semana hubo elecciones en Ecuador y se impuso en primera vuelta Andrés Arauz, que es el candidato que está siendo apoyado por el expresidente Rafael Correa. Sobre este tema vamos a conversar unos minutos con una colega, con una amiga, podemos decir, de Radio Kermés, que es Cristina Jaramillo. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, bastante bien, muchísimas gracias. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bueno, contanos cómo avanza el escrutinio. Tenemos entendido, según leemos en los medios que están cubriendo, siguiendo las elecciones, que se escrutó ya el 98% de los votos y le dio una amplia victoria en primera vuelta al candidato Andrés Arauz. Bueno, ya está el 99.75%, realmente estamos en los toques finales, digamos así, de la primera vuelta. Está siendo bastante complicado porque hay lugares, hay zonas que son geográficamente difíciles de llegar, entonces en esas zonas ha sido más difícil poder sacar las papeletas y poder escrutarlas, pero casi terminamos. Bien, ¿cuánto es la diferencia entre el primero, que en este caso es Andrés Arauz, y el candidato de la derecha que salió segundo, obtuvo la mayor cantidad, es la primera minoría, vendría a ser? Pues no. Hay una mala información internacional en este momento. El segundo puesto lo ocupa Yacu Pérez, que es el candidato del movimiento indígena. Uh-huh. Él tiene un 20.09% en relación con el primer lugar, que tiene el 32%. El candidato de la derecha ha quedado en tercer lugar con 19.51%. O sea que no participaría el candidato de la derecha de la definición en el balotaje. No. A la segunda vuelta tenemos a Andrés Arauz con 32.06%, pasándole con 12 puntos al candidato Yacu Pérez, que es de los movimientos indígenas. Bien, y comentanos cuál es la conformación de este frente que encabeza Andrés Arauz y también, por qué no, una definición del candidato indígena, que es Yacu Pérez. A ver, en Ecuador hubieron dos bandos en estas elecciones, ¿no? El país que está contra el correísmo, buscando un candidato que lo represente, y el país correísta, que tiene un techo del 39%. O sea, Rafael Correa tiene el 39% de seguidores en este país que le son fieles en cualquier tipo de elección. Ese es su techo máximo donde pueden llegar. En cambio, los 15 demás candidatos, porque eran 16 candidatos, lo que hicieron fue segregar esos votos, votos que no fueron para un solo candidato fuerte, sino para 15 candidatos en pequeñas dosis, uh-huh, que hicieron que, por supuesto, Arauz llegue al punto de tener 32%. Uh-huh. Arauz no es un hombre conocido en este país. La gente no votó por el candidato Andrés Arauz, la gente votó por Rafael Correa, ¿no? Por uh-huh. su regreso, porque sus políticas sean iguales a las anteriores, o simplemente porque era el candidato afín. Hay provincias que son totalmente fieles y cerradas, y para ellos existe el correísmo y absolutamente nada más. Uh-huh. Lo demás del país, pues, como digo, hicieron estas patadas de ahogado. Todos pensamos que el candidato duro era el candidato de derecha, Guillermo Lasso, y que iría a la segunda vuelta, ¿no? Que ahí sería como muy claro el sesgo entre la derecha y la izquierda, una derecha disfrazada de izquierda, decimos nosotros en las organizaciones. Uh-huh. Pero nos sorprendió que el candidato, que es un nuevo candidato, es un líder que apareció hace muy pocos años en temas políticos, pero que ha estado liderando el tema del agua y las minerías desde hace muchísimos años, llegue a tener un repunte así de fuerte que no tuvo, porque la campaña presidencial, la campaña electoral, pues decía, si no quieres al correísmo, vota por Lasso, no regales tu voto a alguien más, porque entonces como que le vuelves débil a la contracorreísmo, ¿no? Uh-huh. Al contracorreísmo. Entonces, fue sorprendente. Realmente estamos esperando a que terminen los escrutinios, pero a segunda vuelta pasa correísmo contra Movimiento Indígena. ¿Qué pensás que puede pasar, Cristina? ¿Es un buen escenario esto? Una guerra de medios de comunicación terrible, ¿no? Primero porque los medios tradicionales son lacistas, son muy afines al candidato Guillermo Lasso, quien sorprendentemente está muy tranquilo, ha dicho que él no tiene ningún problema, que respeta la democracia, pero los medios de comunicación sí están haciendo como una pequeña guerrilla sucia por ahí. Por otro lado, tenemos a la derecha que no quiere un líder indígena, porque no se siente representado, y tampoco quiere el correísmo. Entonces, ha comenzado ya desde que se percibió el tema de la segunda vuelta entre Yacu Pérez y Andrés Arauz, esta lucha de clases por Facebook, el insulto al otro, el ya viene el indio, va a ser bastante difícil, pero olemos que para segunda vuelta la fuerza va a estar en Yacu Pérez, porque la mayoría de la población está contra el correísmo. Entonces no es una lucha ahorita de quién es mejor para el país, sino quién puede prohibir la entrada a Correa o quién puede evitar que el correísmo vuelva al gobierno, ¿no? Entonces sí hay un escenario complicado de lucha de clases, de lucha entre el pueblo, pero al mismo tiempo se denota un cansancio de voto por cualquiera, menos por Correa. Entonces veamos qué va a pasar. Cristina, ¿vos pensás que los votos del candidato Guillermo Lasso, es decir, el representante de la derecha, podrían ir en el balotaje o en la segunda vuelta a un candidato indígena? Mira, nuevamente vamos con el tema de la lucha de clases, es que eso es una cosa bastante complicada. Cuando se vio la segunda vuelta y se vio que ya avanzaba, Guillermo Lasso dijo: mi voto, o sea, mi apoyo electoral es para Yacu Pérez porque yo considero que es un hombre bueno, con principios, bla, bla, ¿no? Pero Yacu no quiere ser apoyado ni representado por alguien de la derecha con un historial como el de Guillermo Lasso, que estuvo implicado en el salvataje bancario de hace muchos años, que a nosotros nos costó migrantes, nos costó suicidios. Entonces, claro, desde la historia, Yacu ha dicho: no, señor, no, muchas gracias, no quiero su apoyo. Y la gente también al principio dijo: bueno, yo estoy con Lasso, pero ahora me cambio a Yacu. Entonces la gente dice ahora: ¿y ahora? O sea, si este indio no quiere mi apoyo, ¿a quién le doy mi apoyo, no? Entonces sí va a haber mucha gente que va a apoyar a Yacu desde el principio de que no entre Correa, pero sí va a haber también gente que diga: yo no voy con los indígenas. O sea, en este país, sobre todo, la derecha siempre ha estado en contra de los indígenas, pero Correa también. Entonces, sí hay una lucha bastante complicada, como te decía. Yo pienso que si la gente comienza a hacer conciencia un poco de la historia, pues votará por Pérez, ¿no? Por Yacu Pérez. Pero ya vienen las sorpresas. Esperemos que sí. Las redes se han llenado ya de imágenes de Yacu, la gente que estaba antes con la imagen de Lasso, ahora ya saca su imagen de Yacu diciendo: bueno, este es mi nuevo candidato. Entonces parece y hay esperanza de que al final sí, la derecha sí le dé el voto al indigenismo, ¿no? Esta vez. Bien. En la segunda vuelta, ¿cuándo se va a realizar? Pues tenemos 2 meses... más o menos para que se haga la nueva campaña electoral, así que para principios de abril estamos ya contando con la segunda vuelta. Bien, ¿y fue en buenos términos? ¿Hubo algún conflicto? ¿Hubo alguna denuncia mientras se realizaron las elecciones o todo fue con total normalidad? Hubieron 4.700 papeletas que tuvieron una novedad, es decir, que ya vinieron señaladas, ¿no? Se decía y se puso una denuncia de que a la gente de la tercera edad que no se le permitió asistir a las urnas o que no quiso ir a las urnas, les dieron llenando la papeleta y las pusieron como que se habían presentado. Entonces sí sacaron algunas fotos de papeletas que ya estaban llenadas por el partido de Arauz, y esas denuncias se hicieron. Entonces fueron papeletas, más de 4,000 papeletas, más de 4,000 papeletas que fueron denunciadas, digamos. No son muchas. Entonces, para la cantidad de votantes. Ah, eso es bastantísimo. Votamos, en estas elecciones votamos 9 millones de personas, uh-huh. ¿No? Nada más. Nosotros en este momento somos 14 millones de personas, hubo un ausentismo gigantesco, uh-huh. ¿No? Hubieron 2 millones de personas que decidieron quedarse en su casa y no salir a votar, que están dentro de la edad electoral. Y más bien lo que nos sorprendió fue el tema de los nulos y los blancos, que fueron muy bajitos, ¿no? Alrededor de 300,000 nulos y como 150,000 blancos. O sea, pensamos que el nulo iba a ganar esta vez porque nadie estaba de acuerdo con ninguno de los candidatos, pero las sorpresas del electorado. Luego también con el tema de la pandemia hubieron muchísimos casos de aglomeraciones. Tú ibas a los recintos electorales, estaban completamente llenos, no había sana distancia. La gente se demoraba una hora, dos horas en las filas para votar. Muchos en grupos familiares, muy pegaditos a los de al lado, comiendo en el mismo lugar. Entonces, sí estamos también apuntando a que antes de la segunda vuelta tenemos un repunte y luego la segunda vuelta. Bien. Cristina, ¿podrías definirnos o delinearnos un poquito a Yacu Pérez, este candidato que está ahora como segundo posicionado y que va a ir a la segunda vuelta con Andrés Arauz? Yacu Pérez es cuencano, es de la provincia de La Suay. Este hombre es mestizo, no es indígena totalmente. Es un mestizo que ha luchado por el tema del agua desde hace muchísimo tiempo. Yacu Pérez, Huartan Vélez, su segundo apellido, él se llamaba originariamente Carlos Pérez. Nosotros lo conocíamos como siempre como Carlitos Pérez, pero es Yacu en quichua significa agua. Uh-huh. Entonces, dado a su historia con la defensa del agua, él cambió su nombre a Yacu. Yacu fue gobernador de la provincia de La Suay, y ahora pues ya esperamos que sea nuestro presidente. Estoy un poco asustada, perdón, no quería hacer proselitismo político, pero estoy un poco asustada porque nuestro país está muy mal económicamente. Entonces, bueno, este señor ha representado a los comunitarios, a los líderes indígenas, fue parte de la CONAIE, fue parte de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas, de la CONFENAIE, ha estado siempre en sistemas de agua, está en contra de la minería. Tiene 4 diplomados, uno de ellos en tema de economía, tiene otro en política, tiene algunos libros escritos, uno se llama La Resistencia, otro sobre justicia indígena, también tiene él es abogado de profesión, o sea, es un tipo bastante preparado, pero toda la vida ha trabajado en organización social, no ha sido un servidor público. Entonces sería la primera vez que tengamos un presidente o un representante que no sea servidor público. ¿Y eso para vos es complicado? Yacu es un tipo totalmente preparado y se rodea de gente que tiene clara el tema del servicio público, pero cuando no estás dentro del sistema, cuando no lo conoces desde adentro, puedes cometer muchos errores. Uh-huh. Entonces, ese es un contra que tiene Yacu, pero mira, yo siempre digo que el presidente no es el que maneja el país, sino sus asesores. Entonces, lo que tiene que hacer este hombre es rodearse de buenos asesores, y yo creo que para mí, personalmente, este sería el perfil adecuado en comparación a Andrés Arauz. Arauz, un tipo muy preparado, económicamente muy inteligente, fue parte del Banco Central, de hecho tiene algunas denuncias por peculado dentro del Banco Central, pero no tiene poder de decisión, es decir, él está a merced de lo que su líder de partido le diga, porque es él quien le está poniendo aquí. Un panorama bastante complejo el que está viviendo Ecuador. Sí, lo que nos preocupa realmente más que nada en este momento, porque Al final, gane quien gane, tú no puedes dejar de trabajar para comer, tú no puedes dejar de hacer muchas cosas que tienes que hacer, sacrificios que tienes que hacer para vivir bien, o sea, gane quien gane. Nos preocupa el tema de la seguridad, ¿no? Nuestro país se ha vuelto un país muy inseguro, sales a la esquina de tu casa, te asaltan, ya no solamente, antes eran las ciudades, ahora en los pueblos, en las comunidades, la inseguridad es una cosa terrible. Tenemos 17 desaparecidos al día. Para un país tan chiquito es un montón. La mayoría los encuentran muertos, asesinados por asaltos. Nuestro nivel de migración es súper grande y tiene muy poco control. Entonces, con este asunto de no querer legalizar a los migrantes, no se tiene un censo de dónde se encuentran, no se sabe quiénes son, entonces se permiten ingresar a todo el mundo. Y esta es una cosa que la derecha ve desde el tema de siguen dejando entrar delincuentes y que realmente es un tema de seguridad. Lo que se necesita es legalizarlos para poder tener algún tipo de control social sobre ellos, ¿no? Saber dónde están y ubicarlos. Tenemos un problema de desempleo altísimo, y el asunto es que lo que se viene en este momento es una guerra social, que es más preocupante todavía que quién llegue a ganar. Cristina, ¿cuál es la situación económica por ahí de los trabajadores? ¿Cuánto es un sueldo promedio en Ecuador? Referís recién que está difícil la situación económica. Coméntanos algunos detalles sobre eso también. Mira, el sueldo básico para un ecuatoriano subió un poco antes de la pandemia, subió de $380 a $400. Con $400 te voy a hacer más o menos la comparación con la canasta básica. Una canasta básica que contenga productos de primera necesidad, más productos de aseo, más, o sea, que no sea tan básica, sino que realmente te sirva para vivir un mes, te sale en alrededor de $600. Es decir, que solo en alimentación ya tienes $200 menos de lo que necesitas para mantener a una familia de 4 personas. Luego, el transporte público no ha subido desde hace muchísimo tiempo, pero su servicio es bastante malo. Entonces, la gente prefiere no tomarlo, sobre todo ahora en pandemia. Lo que hicieron con la ley humanitaria en pandemia fue que a todos nosotros, los que trabajamos en cosas privadas, pues, la gente de que trabaja en la empleada doméstica, las personas de la fábrica, comiencen a ganar la mitad del sueldo como una ayuda al empresario que no puede pagar lo normal. Entonces, ahorita un ecuatoriano promedio está ganando entre $200 y $250 mensuales. Este es el panorama económico. Entonces, claro, si un ecuatoriano que tiene documentos, que puede salir a buscar trabajo, no lo consigue, imagínate los migrantes, ¿no? Entonces también tenemos un nivel de mendicidad gigantesco, los niños están en las calles pidiendo todo el tiempo, sobre todo los niños venezolanos, y claro, o sea, económicamente y en temas de seguridad, el país se ha visto muy afectado, no por la pandemia, sino desde hace mucho tiempo por una mala administración pública. Cristina Jaramillo, un gusto hablar con vos respecto de las elecciones. Vamos a seguir este tema seguramente en la mañana carmesera y en las ediciones que nos quedan de este programa de verano. Muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes. Un abrazo gigante a todos por allá. Qué hermoso poder compartir un poquito de nuestro país también con ustedes y saber que no estamos abandonados, ¿no? Que ustedes también se preocupan por nosotros. Así que les mando un abrazo gigante y pues a las órdenes.